Bien, los invito a leer conmigo lectura de carta a los Romanos, capítulo 5. Lectura de carta a los Romanos. Algunos que me conocen, yo me leería por lo menos 3 capítulos como para estar en tema. Sí, es la verdad. Por ejemplo, uno va a leer acerca de... Este es un mensaje dado a la iglesia en Roma cuando la iglesia se estaba formando. Y el que le escribe no es el que la está fundando, sino que es una iglesia que ya existe, pero Pablo quiere ir a trabajar con ellos. Quiere ofrecerse a trabajar con una iglesia que preexiste. Y él, en una carta larga, explica cuál es el evangelio que Pablo predica. Y con este evangelio dice, si yo voy, lo que yo anuncio es esto, ¿eh? Así que fíjense, si me van a recibir, yo predico este evangelio, que incluye todo esto. Hace un año atrás hicimos una lectura del evangelio de esta carta a los Romanos con un objetivo específico. Era leímos toda la carta a los Romanos para llegar al capítulo 14:1, que dice: reciban al débil en la fe. Es decir, una lectura apuntando a un objetivo claro: ¿cómo hacemos para recibirnos unos a otros dentro del evangelio? Que eso es lo que quería hacer San Pablo con esta iglesia que ya preexistía. Así que yo voy a leer, por ejemplo, en el 4, no lean conmigo, yo les voy leyendo nomás. Dice el 4:7: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Está citando un salmo, ¿no? Y citando este salmo dice: qué bueno esto de recibir perdón de pecados. ¿Será solo para judíos? No, es para judíos y para todos los demás. Él está trabajando todo este tema porque la comunidad era una comunidad muy armadita, ¿eh? Y tenían problemas de distintas culturas también, de distintas llegadas al evangelio. Después de que habla de un hombre de fe como fue Abraham, que fue recibido por Dios y justificado antes de su circuncisión, que él usa eso como un tema de decir, pero al final entonces es para todos, desde Abraham es para todos, porque Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Entonces él va abriendo todo un tema, y en el 5:1 dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta ahí vamos a leer. Esta lectura que habla de la paz que viene con la justificación y unos resultados que trae dentro del alma. Cuando Roberto nos leyó hoy esta famosa parábola que cuenta Jesús, que vamos a usar en el campamento de Benavides, hablando de la reconciliación y del encuentro, yo pensé, ¿será que esto hace falta solamente para Benavides? ¿Para los chicos de Benavides? ¿O nos vendrá bien a nosotros? Ayer el Engel me había mandado todo un recorte, digo, vamos a usar esto para nosotros, vamos a trabajar el tema de la gracia. Porque lo que está diciendo acá San Pablo es esto: por la fe, solo por la fe, somos perdonados, justificados. Se nos mira desde el lado de Dios como sin pecado. Justificado quiere decir eso. Se me atribuye a mí una justicia que yo, la verdad, no practiqué. Eso es ser justificado. Se me atribuye una justicia que yo no practiqué. Y se me quita una injusticia que sí practiqué, que sí trabajé. Así que el justificado es aquel el que ya no es acusado por aquello que ha vivido, ni es acusado por aquello que no ha vivido. ¿Está bien? Justificados por la fe, tenemos paz. Y enseguida parece que nos mantenemos firmes en la gracia. Me gusta pensar que en general a nosotros la palabra gracia nos suena como muy blandita. Por gracia es así, como una cosa blanda. Si uno dice por ley, ah no, por ley es una cosa seria. Entonces, a la iglesia en general le es más fácil vivir por la ley, ¿cómo sigue la frase?, que vivir por la gracia. Porque la ley le parece algo establecido, firme, seguro, pero la gracia es una cosita así gelatinosa, así como una cosa blanda que no merece tanta confianza. En esta parábola que nos acaba de leer Roberto, tenemos un acercamiento a la gracia. Hay dos deudores, uno debe una montaña impagable y el rey, ¿qué hace con él? Lo perdona. Viene otro deudor que a este que ha sido el perdonado le debe dos mangos, le debe una cosa ahí, pero muy pagable. Y este no lo perdona. Y lo grave de este hombre es que no vivió la experiencia de gracia. ¿Qué es lo que no sabe? No sabe que él fue perdonado. Casi toma por obvio haber sido perdonado. Y entonces, con todo rigor, ejecuta, lo agarra del cuello al otro que le debe dos mangos, porque él no experimentó la gracia. Solo los que experimentan la gracia son capaces de mirar con ojos de gracia a los demás. Solo cuando nosotros dimensionamos, por lo menos un poco, dimensionamos esto del perdón de Dios de mis pecados, de los que hice, de aquellas terribles omisiones, de aquellas cosas tremendas que dije, de aquellas que tendría que haber dicho y no dije a tiempo, de mi falta de verdad, de mi falta de sinceridad, de mi falta de gratitud, de... tenemos para hacer montañas de todo eso. Solo el que conoce la gracia puede mirar al otro con gracia. Y acá San Pablo va a seguir un poco adelante y dice, porque a su tiempo. ¿Cuándo es a su tiempo? Dice, cuando todavía éramos enemigos, Dios nos miró con gracia. Cuando le debíamos todo, Dios nos miró con gracia. En general nosotros tratamos a Dios como más o menos como tratamos al médico, ¿no? Dice, no voy a ir al médico porque me estuve portando mal. Comí lo que no tenía que comer, hice lo que no tenía que hacer, así que si me hago los análisis me van a salir mal. Mejor no me los hago. Y si voy, ¿el médico qué va a hacer? Me va a retar, así que para que me rete no voy. Es al revés. Uno tiene que ir para que lo pongan en vereda, para que lo sanen. Tiene que hacerse los análisis ¿cuándo? Y cuando estamos volcados, ¿no? Yo conozco una persona que, por ejemplo, tiene que hacerse los análisis el lunes. Entonces, viernes, sábado, domingo se porta fenómeno. ¿Para qué? para mentirle a los análisis. Para que los análisis salgan como que son de otra persona. Pero así no es la vida. La experiencia de gracia es la experiencia de presentarnos ante Dios tal cual somos. No como quisiéramos ser. No como nos parece que Dios quisiera que nos presentemos. La experiencia de gracia es la sinceridad de venir a Dios y decir: Dios mío, qué loco que estoy, mirá cómo estoy viviendo. Mirá lo mezquino que soy, mirá lo duro que soy, mirá lo rencoroso que soy, mirá lo atorrante que soy, mirá. Y todas esas cosas que soy, porque la verdad soy, ponerlas con sinceridad delante de Dios y volver a experimentar la gracia. Porque a mí me toca después tratar con personas que son como... como yo. Como yo. ¿Se entiende? Si uno lee el evangelio que nos leyó Roberto, en el texto más grande, uno descubre cuántos pasajes hay ahí cerca unos de otros que son los que usamos para defendernos unos de otros. Por ejemplo, es Mateo 18, dice, hay que ponerse de acuerdo con el enemigo. Y nosotros agarramos esos textos y lo tratamos como si fuera el código civil, ¿no? Porque acá la palabra esta en griego quiere decir que lo perdones. Eso quiere decir. Y después en el 19 habla del divorcio. Y acá la palabra en griego quiere decir que lo perdones. Y acá cuando habla de los niños quiere decir que lo perdones. Eso quiere decir, ¿entendés? O sea, si uno le busca la vuelta, es porque no tuvo la experiencia de gracia. La experiencia de gracia es leer todo esto diciendo, antes que nada, pecador, pecador, pecador soy yo. Y desde ese ángulo leer el Evangelio de la gracia. Y desde ese ángulo de pecador soy yo, ponerme y mirar a los otros, digo, y sí, es como yo, ni más ni menos. Y entonces mirarnos y perdonarnos y recibirnos desde la experiencia de gracia. Gracia es eso que Dios hace conmigo sin que yo lo merezca. Gracia es ese abrazo gratuito de Dios que hace que yo, como soy y como estoy, en las condiciones, es como un taxi esto, ¿vieron? En las condiciones en que se encuentra, ¿no? No le bajes el kilometraje, no digas que no tuvo choque, no digas nunca taxi. Sencillamente no es cierto. Entonces, está bueno mirar al otro con la mirada de gracia con la que Dios me mira a mí. Y entonces sí, decir esto de justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Él que nos recibió cuando éramos enemigos, Él, con Él tenemos paz porque nos mira así. Si nos mirara de otra manera, estamos fritos. Así que está bueno recibir gracia. Déjate perdonar. Déjate perdonar. Hacete acreedor de una gracia en la que podés vivir, en la que podés estar firme. Perdonar es saber dejarse perdonar. Perdonar es ser consciente que el perdonado tengo que ser yo. La experiencia de gracia es esta, acá, en medio de todos nosotros. ¿Quién es el pecador acá? ¿Quién es? No digas todos. Yo. Acá, pecador. Pecador soy yo. Si es así, entonces mis ojos van a empezar a mirarte con una gracia, con un perdón, con una altura, con una generosidad, con una paz, que hasta ahora no podía mirarte así. Que así sea, para gloria de Dios. Que así sea. Que Dios nos ayude. Sobre todo, que nos ayude a recibir perdón. Solo aquel que sabe en serio que fue perdonado puede decir, y este que está al lado mío, y esta que está al lado mío, y es como yo. Y si yo a la mañana me tengo que mirar al espejo y tengo que decir, Julito, otra vez tenés que vivir con vos. ¿No les pasa eso? Julito, otra vez tenés que vivir con vos. Que es bastante. Todo un trabajo, un ministerio para mí, vivir con Julito. Julito, tenés que vivir con vos. Entonces es muchísimo más fácil decir, Julito, también tenés que vivir con Mabel. Y con Aida, que vive en el fondo. ¿Eh? Y con mis hijos, y con mis hermanos, y con los presbíteros de mi iglesia, y con mis vecinos, y con la gente que maneja tan mal como yo, y con los que están arriba mío, y con los que están abajo mío. Pero hay que experimentar la gracia. Abrámonos a que la gracia de Dios. Hay muchas cartas del Nuevo Testamento que los apóstoles terminan. Termino así, dice San Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Qué querrá decir todo eso? Oremos. Señor y Dios nuestro, no podemos nunca comprender tu corazón tan grande, tan bueno. Ni tu mirada de gracia tan honda, tan completa. Pero sin entenderla, queremos que esa paz que viene de estar en paz con vos sobrepase todo entendimiento y nos llenes de tu gracia para vivirla nosotros, para compartirla con los demás. Vení Señor sobre nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos así. Hacé la obra del Espíritu Santo en nosotros.